Anita, žiada tedy, aj niña mi soledad. Que la guitarra, mi amor, ay mi amor, su flor desangrará. Que la guitarra, mi amor, su flor desangrará. Niña del corazón, ay niña del carnaval, en tus ojos mi dolor, su pena llorará. En tus ojos mi dolor, su pena llorará. Como la luna de los caminos busco tu sombra de amor. Y si tu sombra se va, se me va, me alumbrará tu aura. Y si tu sombra se va, me alumbrará. Como la luna de los caminos.